Hemos asistido en estos días a lo que fue la detención del Pollo Sobrero, del dirigente ferroviario, reconocido dirigente ferroviario, que está, digamos, enfrentado con la tradicional burocracia sindical, y nos encontramos con una situación bastante extraña, porque el tipo fue detenido por asociación ilícita, había millones de pruebas en contra de él, según el juez, y finalmente, dos días después, o en realidad tres días después, porque transcurrió el fin de semana, para ser justos, cuatro días después, terminó recuperando su libertad. Y la verdad es que queríamos reflexionar a propósito de eso, y lo queremos hacer con un amigo, con Luis Angió, un amigo de la casa, integrante también de la Red Nacional de Medios Alternativos, con varios programas suyos allí en la Radio Gráfica, en la cadena Eco, pero que también tiene una historia como militante sindical. Por eso te convocamos, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Eugenia? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, bien. Vos escribiste algo, además, por lo menos vi por allí dando vueltas algún mail con algunas reflexiones. ¿Por qué no me contás, como persona con historia sindical, qué te sucedió con esto del Pollo Sobrero? Mirá, en primer lugar, yo lo conozco al Pollo de hace muchos años, de militancia sindical, de ser delegado general, yo de banco, él estando en ferroviario, hemos trabajado y coincidimos en un punto que es luchar contra la burocracia sindical y a favor de la decisión de los trabajadores y de que todo se resuelva por la base, en asambleas. Después discutimos otras cuestiones que quizás no estemos totalmente de acuerdo, pero en ese sentido creo que ahí es un punto nodal en cuanto a lo que él mismo denuncia hoy cuando, o ayer cuando sale en libertad, de que acá lo que se está cuestionando es una forma de sindicalismo, ¿no es cierto? Claro. Donde realmente les toca un poquitito a todos. ¿Por qué? Porque esta decisión de discutir todo por los compañeros, no te olvides que el Pollo hace cinco veces que fue reelegido junto con sus compañeros en el cuerpo delegado del ferrocarril Sarmiento. Uh-huh. O sea que, digo, vos podés tener una trayectoria, podés tener una actividad, pero los compañeros no comen vidrio. Si a vos te eligieron cinco veces, por algo es. Claro. Digo, para desmistificar esto, porque además no es con el mecanismo de la burocracia. Igual eso podría correr, eso te iba a decir, y podría correr para cualquiera de los burócratas que hace 20 años que están en los sindicatos. Claro, el problema es que la burocracia siempre se maneja con unos estatutos donde lo único que permiten es lista única. Uh-huh. Tanto los compañeros que están en el Sarmiento tienen que pelear al revés contra estos que quieren imponer lista única, pero los compañeros desde la base se empacan en decir acá estamos los otros. Claro. Y le ponen una lista y la ganan. Ajá. O sea, esa es la diferencia. Uh-huh. Donde, ojo, no es solamente el Pollo, lamentablemente desde el punto de vista mediático no se da a conocer que hay un proceso en muchos lugares de trabajo de este tipo. Muchos compañeros de comisiones internas que son honestos luchadores, representativos, que sus compañeros los avalan porque saben quiénes son y están todo el día al lado de ellos. El Pollo es un tipo que hace, desde el 95 es delegado, dirigente sindical junto con otro y está en el lugar de laburo. Uh-huh. A ver, digo, para poner un ejemplo, Moyano, ¿cuánto hace que no agarra un camión? Lo menos que debe tener es una 4x4. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí está la diferencia. Bueno, hay algunos que quizás ni siquiera ejercieron la profesión. Fueron trabajadores. Sí. Heredaron los sindicatos de sus padres, por ejemplo. Bueno, Facundito. Uh-huh. Facundito, ¿cuándo estuvo en un peaje? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Sí, o Víctor, bueno. O Víctor Santamaría. Sí, uno, sí, por no. Eso, sí, sí, lo heredó del padre. Ajá. Exacto, bueno, pero el tema del Pollo y lo que estamos hablando, a mí me llamó mucho la atención una entrevista que se hizo en su momento, hace unos meses, con Jorge Lanata, y por eso digo mi nota, más allá de lo que cada uno pueda opinar ideológico y mediáticamente de estas dos personas, ahí es clarito, Sobrero dice y plantea cada una de las responsabilidades que hay en el ferrocarril para que se puedan suceder los problemas que se suceden cotidianamente y donde, en el caso del mes de mayo, fue, bueno, a través de un problema tan grave que llevó a que se incendiaran trenes y demás. Uh-huh. Sobrero tampoco dice, esto es casualidad, acá hubo una operación para llegar a esto. Y yo opino lo mismo. Ahora, el problema es, ¿quiénes arman a esta gente para que hagan eso? Los trabajadores no destruimos nuestras herramientas de trabajo, más allá que a veces las odiamos, pero es nuestra fuerza de trabajo, es así. Sí. Ahora, se tapa que acá hay un problema con las empresas, que son las concesionarias, donde el Estado, el gobierno en este caso, les da millones y millones de subsidios, no se reinvierte en mejoras, y es súper ganancia, y donde tenés empresarios que juegan de uno y de otro lado de la punta. Sirigliano lo tenés en el lado de los ferrocarriles y por el otro lado tenés en el lado del transporte público de pasajeros de automotor, como es unas empresas que él tiene que manejan el servicio automotor. Entonces son negocios muy grandes y muy fuertes. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Yo digo, avalo el pedido de Sobrero, porque acá tenemos que empezar a sacar la paja del trigo. Sobrero dice, bueno, yo ya estoy libre, sigo por ahí inculpado unos días más y demás. Yo desafío a que venga un fiscal de la Nación que me acompañe, que le demuestro con mis compañeros cómo trabajamos todos los días y por qué hay accidente en el Sarmiento y por qué el problema va a seguir existiendo. Claro. ¿Sí? Claro. Y eso significa connivencia con los empresarios, acuerdos con el Estado, corrupción, derivación de dinero para otros menesteres, y no para lo que es la realidad. Millones y millones de trabajadoras que usan el Sarmiento viajan mal, cada vez peor, y se encuentran con situaciones como la del mes de mayo, donde problemas que son de todos los días se exacerban por X circunstancia, y bueno, en algún momento alguien estalla. Claro. Que después alguien opere a favor de eso para fogonearlo. Pero a ver, Fernando, nosotros lo hemos visto en las experiencias nuestras, en tantas marchas y tantas movilizaciones, que marchamos miles y miles y miles de compañeros y 10 tipos vienen, joroban todo, provocan, hacen los estragos, y son tipos que sabemos que son manejados por los servicios. Uh-huh. No hablemos de este juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalf, que la verdad es impresentable. Claro. Porque el viernes lo manda a detener a Sobrero cuando está llevando a su hija al colegio, a las 7 de la mañana. Lo deja incomunicado como si fuera el peor delincuente del país. Sí. Lo entrevista el lunes y después que lo entrevista le dice, y la verdad que me parece que caracterizamos mal. Claro. La verdad que el servicio de informaciones me dio mal los datos. Mientras yo le dije a la policía que investiguen esto y me trajeron la foto de otro tipo. Mientras el jefe de gabinete, el mismo viernes, casi en simultáneo con el juez, decía por todos los medios que había semiplena prueba de que Sobrero y Puerto Real eran culpables. Fue todo como muy desprolijo. Yo a veces digo, ¿es impunidad o es demostración de poder? Porque a veces parecería ser que en estos casos lo que quieren demostrar es que tienen tanto poder como para hacer las cosas de esta manera, detener a una persona, a una persona además por la cual no había ningún elemento para pensar que se pudiera fugar, que es la razón por la cual se detiene preventivamente a los que puedan ser imputados de algo. Fue todo muy desprolijo, y a mí la sensación que me queda es que en estos casos hay también una demostración de poder, un mensaje para para los delegados que están intentando construir de otro modo. Me parece que también hay algo de eso. Pero para cerrar, Luis, vos solés decir hacia el interior de los medios alternativos, en muchas charlas te he escuchado comentar que nosotros mismos a veces de nuestros medios no le damos verdadera importancia o no le damos la importancia debida a toda la cuestión sindical. Me gustaría que hicieras una reflexión final sobre eso. Mira, en realidad es que nosotros somos, desde el punto de vista de medios alternativos, comunitarios y populares, los que podemos ser el sostén justamente y el apoyo a todos estos grupos de compañeros que gremialmente, desde abajo, vienen laburando, vienen peleando contra las patronales, vienen peleando contra los la burocracia sindical, contra la falsa conciencia de los propios compañeros, muchas veces, ojo, porque acá no hay que hacer una cuestión de fetichismo, porque hay compañeros que lamentablemente después de tantos años tienen la cabeza puesta en el individualismo, en la falta de solidaridad y demás, entonces también es esa pelea que hay que dar, pero digo, nosotros los medios comunitarios, así como sacamos y damos a conocer todas las luchas de las organizaciones sociales, de todas las luchas de las organizaciones que están en contra de las minerías, de en contra de todo lo que sabemos que están destruyendo grandes partes y poblaciones de nuestro país, también tenemos que ser conscientes que tenemos que darle lugar a estos compañeros, pero en distintos lugares a lo largo y a lo ancho del país que pasan, que los grandes medios solo le dan a publicidad si hay algún lío en el medio, si hay algo que hace despertar la posibilidad de decir como fondo de pantalla de lo que se ve en televisión, caos en la ciudad, violencia acá o choques, enfrentamientos intersindicales, cuando en realidad no hay enfrentamientos intersindicales. Es un sector que salió a pelear por algo y vinieron cuatro tipos que están pagados a matarlo a palo a los otros. Claro. Sí, es real. Exactamente. ¿Entendés? Luis, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde me escuchan? Sí, digo, la gente, si tiene ganas de escucharte. Pueden escucharme los martes de 6 a 7 por FM Gráfica, en Otras Voces, Otras Propuestas. Uh-huh. Y tenemos un programa de salud que también es interesante, que hacemos en AM 1220 los lunes de 8 a 9 de la noche, donde, bueno, también ahí le damos otra vueltita de tuerca a los temas de salud en cuanto a decir... la salud no es solamente ir al médico, tocarle la puerta para que te dé una receta y que te trate. Está muy muy entrelazado problemas sociales, políticos, por la relación del Estado y los distintos estados con los propios médicos, ¿no? Que trabajan y viven permanentemente en conflicto. Nosotros no lo sabemos. No lo sabemos. Hay conflicto en un montón de provincias de los médicos y los profesionales y los enfermeros, donde cobran 2 pesos por 50, los tipos se rompen el lomo, ¿sí? Y los estados lo ningunean. Así como hablamos de la salud en Buenos Aires, donde Macri quiere liquidar la educación, perdón. Bueno, la salud es exactamente lo mismo. Y no es solamente en Buenos Aires. Un abrazo. Sí, ¿Y cuánto tiene que ver la salud también con la política, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver esta forma de vida que llevamos? ¿Cuánto tiene que ver la relación que tenemos con nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, ¿no? Que... Totalmente. Y yo no los interrumpo más y no los quiero entretener más, pero me voy con una frase de la presidenta, Cristina Fernández, ¿no? ¿Cómo puede ser que los trabajadores tengamos tendinitis? Estamos todos locos. Estamos todos locos, Luis. Seguro. Te agradecemos mucho. Chau. Un abrazo grande. Chau. Luis Angió, un amigo de la casa, queríamos decir lo nuestro a propósito del tema de las detenciones del Pollo Sobrero. Uno dice el Pollo Sobrero, pero de Puerto Real también, y también de los otros que no son delegados sindicales.